Hola radio escuchas, bienvenidos al armario. Muy buenas noches, transmitiendo desde El Armario, desde Radio Santa Ana. Esta noche les tengo una entrevista de una amiga que se motivó a rescatar gatos. ¿Me podrías decir tu nombre? Me llamo Lizeth Pérez. Hola Lizeth. Bueno, pues mi primer pregunta es, ¿qué fue lo que te motivó a rescatar gatos de la calle? Fíjate que primero que nada, pues yo desde niña siempre había sido amante de los animales, perros, gatos. Y cuando estaba acá en este país, no me imaginaba la cantidad de animales que vivían en la calle. Por muchos años vivía en otras áreas y no me había realmente dado cuenta. Hasta que llegó un momento que yo adopté una gatita acá y haz de cuenta que una tarde ahí en mi vecindario, pues la saqué a comer pasto y le puse un platito de comida. Y creo que cuando la comida, pues es muy, el olor es bastante fuerte y se me hace que le llegó el olor a los demás gatitos. Y se acercó uno de por primera vez. Y cuando lo miré me sorprendí, pensé que nomás estaba perdidito. Y le depuse otro platito de comida. Y a partir de ahí se desató una... llegaban más gatos y empezaron a llegar más y más. Y fue cuando, hace cuenta, como que se me abrieron mis ojos y empecé a mirar. Y observé pues la cantidad de animalitos que habían ahí de la calle, ¿no? Y empecé a poner atención a ellos, a verlos cómo estaban tan enfermos, a ver que habían gatitos chiquitos, gatitos adultos, habían de todas las edades, de todos los colores, y todos estaban realmente enfermos. Cuando me empecé a poner así como a darle de comer todos los días, y empecé a hacer como parte de mi rutina. Y a partir de allí empecé pues a agarrar información, a leer, a observar las calles, a tratar de enfocarme bien en qué era lo que estaba pasando, sobre todo ahí en mi vecindario. Y pues cuando miré la cantidad de animales que habían y que estaban todos enfermos y que a la misma vez traen enfermedades a tu casa. Mi patio se llenó de pulgas en una ocasión y empecé a agarrar la información del por qué. Mis gatitas, las mías que eran de adentro, se me enfermaron también y empecé a buscar información con veterinarios del por qué. Y me dieron toda la información que yo necesitaba y me dijeron pues cuánta enfermedad los animalitos que estaban afuera traían. Y ya me hablaron de todo eso y fue como fui agarrando información. Y a la misma vez, pues, fui tratando de hacer conciencia yo misma, ¿no? Y tratar de poner yo, hacer como el cambio de la manera que yo pueda. Me di cuenta que hay muchas personas que tienen animalitos, y no agarran la información correcta. Entonces, no se informan de lo que puede pasar cuando traes un gatito, ya sea macho o hembra, sin que los tengas operados. Entonces, antes de concluir esta entrevista, les tenemos un espacio musical con Gloria Trevi. No querías lastimarme. Y continuando con Cruz de Navajas de Ana Torroja. Gracias por escuchar El Armario. Que no quieres lastimarme.

Y continuamos con esta entrevista a Lisette Pérez, mujer que se ha dedicado a rescatar gatos de la calle. ¿Cómo qué mensaje le puedes dar a la comunidad para que concienticen en este problema de los animales? Mira, primero que nada, me he dado cuenta de un detalle de que muchas de las personas no saben que existe mucha ayuda. Existen muchos lugares donde te ofrecen asistencia médica a bajos recursos para, en el caso de las personas que son dueños de una mascota, ya sea perro, gato. Existen organizaciones que te ayudan para poder esterilizar a los gatitos o incluso a los perros. El hacer conciencia en el que un gatito entra en celo por naturaleza a sus primeros 6 meses de edad, y una vez que el animal ha entrado en celo, si el animal no es operado, va a entrar en celo cada 6 semanas. Y cada vez que una, sobre todo una hembra, entre en celo, va a parir más o menos alrededor de, entre mínimo puede que tenga 2, hasta 6 gatitos. Y eso sucede cada 6 semanas. Entonces te imaginas la cantidad de propagación y a qué rapidez sucede. Pero más que nada es el que agarren la información de que existen muchos lugares donde te dan esa ayuda con el puro... lo único que ellos quieren es simplemente acabar con esa propagación que hoy día ya está fuera de las manos de muchos de nosotros, porque allá afuera hay cantidades y cantidades y cantidades de animales, y esa es una situación que no la podemos controlar, pero podemos hacer el cambio, ya sea yo pienso adoptando un animalito, o dándole el cuidado a los que ya tengamos casa. A veces las personas, muchas personas piensan que tener un gatito, sobre todo un gato, que es lo que ahorita estoy yo trabajando, un gatito, mucha gente piensa que es mucho trabajo, que es muy caro, y fíjate que no, los animales son unos animales que te dan tanto amor, sobre todo para las madres, las mamás que tienen niños chiquitos, el que tú desde le tengas una mascotita, fíjate que enseña al niño a tener amor, enseña al niño a hacerse, aunque no lo creas, le enseñas responsabilidad, le enseñas a amar a un animalito, le enseñas a que de chiquito empiece a tener responsabilidades. Los niñitos se van creciendo, van mirando con ese amor que tú les vas enseñando a ellos. Y tener los gatos, fíjate, son unos animales extraordinariamente inteligentes. Un animal, él mismo es limpio en sí. Entonces el animal, un gatito, no es una cosa que tú tengas que gastar mucho dinero en ellos, y son una buena opción para tenerlos en casa, para las personas que viven en departamentos chicos, que no tienen una yarda grande y tal vez les gustan los animales, pues una buena opción. Y y fíjate, el que las personas adopten un gatito de organizaciones como en mi caso, que los rescatamos sin lucro, sin ningún lucro, sin, no estamos buscando dinero, no estamos buscando prestigio, solamente levantar conciencia. Por ejemplo, con las personas, les podrías decir como si tú ocupas como un apoyo, o si de pronto quieren adoptar un gatito o quieren rescatar también gatos. Sí, fíjate, se ocupa muchísima personas que pudieran ayudarnos, se ocupa a personas que puedan que tengan a lo mejor el tiempo o el espacio, porque hay muchas gatas con sus crías y que necesitan estar en un espacio pues donde ellas puedan estar bien para criar a los bebés, que es más o menos alrededor de 2 meses. Se ocupa demasiado a personas que puedan ayudarnos a hacer fostering, o también ocupamos cualquier ayuda es porque, como te repito, todo esto es sin ningún lucro. Entonces ocupamos mucha ayuda económica con lo que la persona, con lo que la comunidad le nazca en su corazón, ya sean donaciones, comida, arena, precisamente para ponerles en las litter bags a los animales. Y como te digo, si alguna o personas que quisieran estar interesados en adoptar, pero y ofrecerles, mira, yo no estoy buscando nada, nada de material para los animales, simplemente un buen hogar, una persona que lo quiera de verdad. Y sí, cualquier ayuda o cualquier información que ellos quieran. En el caso, ahorita tenemos muchos gatitos que están buscando hogar, que ya están operados, ya están vacunados y solamente necesitan la persona que los quiera, que esté dispuesta a darles ese hogar. ¿Les podrías dar un correo electrónico o un número de teléfono donde, si algún radio escuchas, se motiva en apoyar, ya sea ayudando económicamente o dar parte de su tiempo, cómo se podrían contactar contigo? Ah, sí, mira, eso sería increíble, porque se ocupa realmente muchísima, muchísima, muchísima ayuda. Y cualquier ayuda que puedan dar, como te digo, si están interesados en apoyarnos, en cuidar ellos, o en apoyar con cualquier ayuda, pues como te digo, con comida, con las cositas que se necesitan, pueden hablarme a mi número de celular, que el área es 949-365-6925, y preguntar por list. O también pueden llamar aquí a la radio contigo y tú puedes darle pues cualquier información. O de hecho pueden traer donaciones aquí contigo si así gustan. Pero pues con todo gusto sería maravilloso que alguien se motivara, como te digo, a ayudarnos. Tenemos ahorita gatos de todas las edades, desde gatos recién nacidos hasta muchos gatos adultos. ¿Y se ocupa algún requisito como si alguien quiere adoptar un gato? Mira, realmente nada más, lo único que necesitan realmente es las ganas de adoptarlo, comprometerse más que nada moralmente. El proceso de adopción es bien sencillo. Solamente yo les daría más información a la persona que estuviera interesada, pero como te digo, no se ocupa. Realmente no es muy, muy, muchas cosas lo que se necesitan. Es solamente, más que nada, el deseo que la persona tenga, que sea responsable, que quiera de verdad hacerse cargo de un animalito. Y con gusto le damos la información. Bueno, pues muchas gracias, Lisette, por tu entrevista y pues esperamos que mucha gente concientice en este problema, ¿verdad? Del armario. Aquí, Lisette, pues una persona que es de admirar, ¿verdad? Porque pues está haciendo sin fines de lucro, es por su propia voluntad. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, me gustaría simplemente decirle a las personas que nos escuchen que si alguna vez se sienten motivados, si alguna vez han pensado por la idea de adoptar, mira, solamente quisiera yo personalmente decirle que los gatos en sí son unos animales extraordinarios, unos animales que saben ser fieles a la persona, te dan mucho amor. Los animales pueden ayudarte con tu estado de ánimo. Muchas veces cuando tú miras la carita de ellos, porque son unos animalitos que al igual que nosotros sienten ese amor que tú les das. Son unos animales extraordinarios que cuando la persona se da el tiempo de conocerlos, quedan fascinados, te enamoras de ellos. Son unos animalitos indefensos, que están allí listos mira, son unos animalitos que tienen tanta energía, que te pueden alegrar un día, te pueden hacer reír cuando tú los miras, cómo ellos juegan, cómo ellos son. Muchas veces te puedes olvidar de los problemas diarios que tenemos los seres humanos, del estrés, de muchas veces lo que estamos corriendo para un lado para otro. Y cuando tú llegas a tu casa, y muchas veces las personas que viven solas, personas que aún no tienen familia, esposo, hijos, llegas a tu casa y cuando tú tienes un animalito que es que depende de ti, te motivas bien mucho, te hace sentir bien, te levanta tu estado de ánimo. Y para las personas que tienen pues familia, hijos, el animalito pasa a ser parte de, así al igual como tú amas a tus hijos, así pasas a amar a los animalitos, y tus hijos los llegan a amar a ellos tanto que pues ya después tú los ves y sabes ese cariño que es tu mascotita. Y pues simplemente decirles que no lo duden, la persona que tenga simplemente esa pequeña intención, que no lo dude, no se van a arrepentir. Son unos animalitos extraordinarios y que están llenos de energía, llenos de amor, esperando un hogar y una persona que les pueda dar eso. Es todo. Okay, pues muchas gracias, Lizeth, y pues esta entrevista fue para el armario. Gracias. Gracias a ti. Gracias por escuchar El Armario.